tissu humide, plago de verita. Peike, sabilimo que dies pa. Tu es limo de ton jardin secret. Menanirai, kuntale, sazun, sentu, emelu.